Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al número 8 del podcast cristiano. Vamos a hablar ahora un poco más seriamente de todas las cosas que en la sociedad de hoy podemos considerar como malas, como el secularismo, que nos está apartando a los cristianos de Dios y a los que nacen ya directamente ateos por influjo de este secularismo atroz y voraz que devora toda la religiosidad que hay en el mundo. Y en fin, pues vamos a hablar un poco a partir de ahora de todas estas cuestiones y poner un poco el dedo en la llaga sobre dónde está la realidad, dónde está la ficción, la libertad de los hijos de Dios y el cómo no llevarnos, dejarnos llevar, mejor dicho, por el secularismo y por esta nueva forma de adoración a los ídolos, como son el consumismo, el secularismo, el mundo material que nos hace llenarnos de cosas que nos impiden avanzar raudos hacia Dios. Bien, pues vamos un poco a hablar de todas estas cuestiones ahora mismito. Y voy a empezar hablando de Peter Maurin, que fue el fundador del movimiento El Obrero Católico en Estados Unidos, y que pues cultivaba mucho la palabra radical. Recuerdo que uno de sus ensayos fáciles, con los que intentaba, un poco como yo con estas predicaciones, despertar a los cristianos, decía algo así como: Jesucristo dijo, no podéis servir a Dios y al dinero. ¡No podéis! Pues bien, toda nuestra educación consiste en tratar de averiguar de qué forma se puede servir a Dios y al dinero. Y qué gran razón tenía este gran santo. Como predicador infatigable, siempre zarandeó las conciencias de aquellos cristianos dormidos y les animó a profesar el Evangelio sin restricciones, es decir, plenamente. A muchos de los que intentamos explicar el Evangelio en su forma correcta y no en la versión light o cómoda que tan de moda está hoy en día, se nos dice que somos unos fanáticos o unos radicales. Pero es que hablar de catolicismo radical es simplemente una redundancia. Es como si quisiéramos defender la palabra fuego caliente o sal salada, o como si fuera posible que el fuego pudiera ser frío o la sal pudiera ser dulce, ¿no? Pues no, o sea, no se puede hablar de catolicismo o de cristianismo sin restricciones. Se puede hablar de un catolicismo o cristianismo atenuado, pero no de un catolicismo radical. Porque el cristianismo, por definición, ya es radical. Es radical porque se aparta perpendicularmente de la concepción mundana de cómo debe ser la actitud humana. Es radical porque promueve la cruz y el sufrimiento para alcanzar la felicidad. Esto ya se enfrenta de frente con todo el mundo, con toda la naturaleza en sí misma. Y es que el que diga lo contrario no ha entendido el Evangelio. Es radical, en definitiva, pues porque el hombre ha de negarse a sí mismo, ha de tomar su propia cruz y seguir al Maestro. Como decía el evangelista Lucas en el capítulo 9 y el versículo 23. Recuerdo que uno de los grandes pensadores católicos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como era Chesterton, decía que uno de los miedos que tenían los magnates de su tiempo era que le saliera un hijo católico. En una sociedad protestante como la inglesa, pues realmente este era un miedo superior al que le saliera marxista, ¿no? Que era una cosa muy en boga en aquellos tiempos, ya que, bueno, pues el marxismo pues es mucho menos estable y en muchas ocasiones se solía vencer con la edad. Y no le faltaban razones, la verdad, ¿no? Ya que en los países de mayoría protestante, los católicos por lo general suelen ser más fieles a la doctrina que los que viven en los países de supuesta mayoría católica. Un católico hace opción de su pobreza y de la pobreza por el desprendimiento. Valores, por tanto, contrarios a la doctrina capitalista. Por eso, para esos padres, esos magnates de la época de Chesterton, pues tener un hijo católico pues significaba tener una discontinuidad en los negocios, un hijo desaprovechado y normalmente de por vida. Y si no, pues a ver cómo se explican, si no, las palabras de Cristo que dijo en el capítulo 12 de Lucas, los versículos 49 a 53, «Fuego he venido a traer al mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de cinco estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3». Así que, ¿qué otra religión del mundo promueve la cruz como vía de salvación? Una cruz que es escándalo para los judíos y locura para los griegos, como dice San Pablo en los Corintios. ¿Cómo no llamar religión de esta caladura una religión radical? lógicamente. La religión cristiana es una religión radical. Así que también radical ha de ser nuestra conversión. Si aún no estamos en el camino de la cruz, mal andamos, y si queremos llegar a él debemos de tomar una decisión radical, porque solo con el Evangelio en su radicalidad podemos entrar en la vida eterna, no hay otra manera. Y más en este mundo de hoy, donde se nos ofrecen más que nunca toda una inmensa variedad de ídolos a los que el ser humano adora con verdadera devoción. Ídolos más atrayentes que nunca, esos ídolos han arrebatado por entero el corazón de todos los que antes se llamaban cristianos y los ha convertido en fieles adoradores. Pero es que hoy como ayer esa adoración se instrumentaliza a través del dinero. Yo creo que el dinero atesorado más allá de su legítimo uso para llevar una vida digna es una usurpación de lo que nos corresponde, o mejor dicho, de lo que les corresponde a los que no tienen nada. No olvidemos que los bienes de este mundo no nos pertenecen, sino que se nos dan en usufructo. El único dueño es el Señor. El cristiano auténtico, por tanto, no debe, o no puede, mejor dicho, malgastarlo mientras existan otros congéneres que no tienen ni lo necesario. Es un pecado horrible, entiendo yo, que alguien, como dice Jesucristo, en su parábola del rico, que es más difícil que un rico pase es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Por tanto, es un verdadero axioma que debemos de tener siempre en cuenta y sacudir nuestras conciencias y nuestros bolsillos muchas veces, ya que, como dijo Jesucristo, en aras a buscar la prosperidad de su época, mucha gente pues guardaba o atesoraba en previsión de necesidades futuras que podían surgir. Pero ahí, como digo, pues Jesucristo lo dejó bien claro: buscar primero el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura, se dice en Lucas 12, en el versículo 31. Y también hoy se atesora de esta forma, pero yo creo que menos que antes. En la mayoría de las ocasiones ese excedente se malgasta, se consume. Porque efectivamente una de las formas de adoración que nos impone hoy la sociedad moderna es el consumismo, y sobre todo en los países industrializados. Y es que recuerdo haber oído en algún sitio una comparación, y es que decían que la gente ya no va hoy semanalmente a la misa o a la Eucaristía como antes. Ahora la visita semanal ya no se hace al templo, sino al centro comercial, ¿verdad? Entonces, bueno, pues con la excusa de hacer la compra, pues se adquieren esos productos que no se necesitan, pero que se nos meten por los ojos mediante la táctica y técnica comercial de crearnos necesidades artificiales. Y es que los hay para todos los bolsillos. El ídolo que se adora en forma del consumismo no se adora solamente en los templos modernos que podrían llamarse los grandes centros comerciales. También en las tiendas de todo un dólar o su equivalente en otros países, o de todo un euro, o de todo a 100, como hay en España. En estos sitios también se satisfacen los anhelos del corazón consumista, incluso para el bolsillo menos exigente. Pero no nos olvidemos de que esta forma de adorar a estos ídolos que han suplantado nuestro corazón ha sido proscrito en el libro del Éxodo. En el versículo 14, el capítulo 34, bien se nos dice que solo a Dios adorarás, solo a Dios darás culto. Por tanto, si estamos poniendo nuestro corazón en estas compras innecesarias, privando del dinero necesario a aquellos que no tienen ni lo necesario, pues se entiende, por tanto, muy claramente que estamos cometiendo un grave pecado, en mi opinión y en la de cualquiera que a los ojos de la razón lea razonablemente el Evangelio. De todas formas, no vamos a olvidarnos de que cuando Jesucristo exhorta a renunciar a las riquezas y a las ambiciones del mundo, a lo que se está refiriendo siempre es a la renuncia del corazón, ya que de nada vale quien se priva de todo y sin embargo en su corazón lo sigue anhelando. En ese corazón, por tanto, no cabe Dios, pues ya está lleno del anhelo de todas esas cosas. Esa pues es la medida que nos permite saber si somos pobres o no. Si nuestro corazón es indiferente a las riquezas, si no hace todo lo posible por atesorarlas y amansarlas, pues entonces a buen seguro de que no las adquiriremos, y si las tenemos, pronto nos dejarán. Igual que con todas las otras cosas del mundo. Hay matrimonios, por ejemplo, pues en los que quizá a un cónyuge le gustaría ser más generoso en las limosnas o dar más dinero a los pobres, pero el otro no está por la labor. Igualmente puede ser que uno no quiera usar anticonceptivos y el otro sí. En fin, hay una gran variedad de situaciones en la vida en que y que siempre pues hay un cónyuge dominante y qué puede hacer el más débil si el otro se resiste a cambiar la actitud. En fin, en estos casos, como todo, pues hay que un poco preguntarnos cuál es la inclinación del corazón. El cónyuge, por ejemplo, pues que invita a ir al otro por la vía de Jesucristo y sin éxito, pues hay de insistir en el propósito. Y en última instancia, ha de pedírselo a Dios en oración. Pero pedirlo de verdad, ¿no? Ya que es la única forma, solo así sabremos si en verdad el corazón está sintonizado en la frecuencia correcta. El desprendimiento del corazón implica que no debemos de perseguir los bienes del mundo o de la carne, sino que debemos de estar prestos a desprendernos de ellos si ya los tenemos. Solo si cuando los perdemos no mostramos inquietud, es como realmente sabremos si no estábamos apegados a ellos. Y bien, pues voy a leer a continuación un artículo que escribí para el libro Salvación Eterna, que se llama La Libertad, y viene muy a colación de esto que estamos hablando, y que empieza hablando de que, según, como decía Goethe, el gran ilustrado alemán, decía que nadie es más esclavo que quien se considera libre sin serlo. Y empieza así, más o menos: hoy por hoy las democracias occidentales alardean vigorosamente de que sus pueblos son libres. A los gobernantes se les llena la boca de la palabra libertad, pero lo cierto es que el individuo no es libre, y lo más impresionante es que han conseguido que la gente crea que tiene lo que en realidad les falta, la libertad. En efecto, las economías capitalistas basan su experiencia y su existencia en el consumo. Mayor consumo, mayor prosperidad, y a mayor prosperidad, mayor consumo. Es un círculo vicioso que podría no haber sido así si a mayor prosperidad le correspondiese no ya un mayor consumo, sino una mayor solidaridad. Pero el caso es que no es así, y por tanto el consumo es el motor, la gasolina y el vehículo que mueve el mundo capitalista. El individuo consumista ha perdido por completo su libertad. Ya no obra para sí mismo, sino para satisfacer su insaciable consumismo. Un consumismo que es alimentado automáticamente, diariamente, constantemente por la sociedad de consumo que ofrece miles y miles de posibilidades todas atractivas de consumir. El individuo no es consciente de que consume en exceso. Todo lo compra porque lo necesita, según él. Y es que la sociedad consumista engaña a la persona haciéndola creer esa gran falacia. La sociedad de consumo manipula hábilmente las mentes a través de sus instrumentos adoctrinantes, que son los medios de comunicación y principalmente la televisión. Medios que informan y ofrecen solo lo que interesa mostrar y ofrecer a quienes detentan el poder. El individuo está así completamente alienado, pues se le ha privado de su facultad natural de obrar de una manera o de otra, o de no obrar, según lo que es la definición de la libertad. Es víctima de una sociedad de consumo y esclavo de las apetencias que le provoca esta. La libertad es solo verbal cuando la persona no tiene dominio o señorío efectivo sobre sí misma, sino que está a merced de filias y fobias, de gustos y repugnancias insuperables. Y para lograr este estado de cosas, el capitalismo moderno se sirve del adoctrinamiento, como ya he dicho. Inculca en las mentes unas formas determinadas de ver la vida, de pensar, de vestir, de sentir, de opinar, que abarcan todos los rincones de la existencia. Establece un patrón de pensamiento que obedece inexcusablemente a y solo a sus intereses. Cualquier alternativa es firmemente rechazada y la persona que la sigue, marginada. Como se puede ver, el individuo en las democracias occidentales no es libre, por mucho que se esfuercen sus mandatarios en decirle que lo es. En las dictaduras, el hombre no puede realizar ciertos actos, pues lo prohíbe el Estado. En las democracias capitalistas, el hombre no puede realizar ciertos actos porque lo prohíbe la sociedad. En la práctica, el individuo obedece al sistema en los dos casos. En el primero, porque se juega la cárcel, y en el segundo, porque se juega la pérdida del estatus o del trabajo, o en definitiva, la marginación y la exclusión. Con la diferencia de que en aquellos, el hombre sabe que no puede hacer esto o lo otro, y en estos, el hombre no sabe lo que no puede hacer. Los instintos que le gobiernan le impiden ver con claridad. El consumo es una droga, Los mismos psiquiatras lo dicen. El cerebro experimenta el placer que supone una adquisición y ese cuadro queda almacenado. Cuando la situación se repite, el recuerdo de la situación placentera obliga a la persona a desear repetirla, y así sucesivamente. El individuo se engancha a un tren frenético del que no puede bajar. Se obliga a adquirir objetos inútiles que nunca o casi nunca usará. Se obliga a ir los fines de semana a este sitio o al otro, aunque en ocasiones de lucidez piensa acertadamente que no debería de hacerlo. Sin embargo, se embarca a realizar actividades absurdas cuyo dinero luego se lamenta de haber malgastado. Igual que un drogadicto, no puede controlar sus actos. La necesidad creada desde arriba le hace ser una marioneta que se mueve al son de la música de turno. Una música siempre cambiante, un tren siempre en marcha, pues si no, el individuo podría darse cuenta del engaño si al detenerse el tren se pusiera a pensar. Y por eso se colige la iglesia rechazada por la sociedad de hoy. Sus miembros son robados en masa por el Leviatán moderno, que engañados acuden veloces a su razo. El catolicismo es uno de los escasos valientes que dice no a la sociedad de consumo, que se aferra a una tradición que está frontalmente en contra de los usos y estilos de la vida y de pensamientos que propugna y alienta a la sociedad occidental. Y la razón es más que obvia, la libertad. Por eso quienes dicen que la Iglesia necesita adaptarse a los tiempos son las pobres víctimas de la sociedad capitalista que, ciegos a la luz del sol, no son capaces de ver quién es el libre y quién es el esclavo. Quieren, en efecto, que la Iglesia sea engullida por el monstruo de las siete cabezas, que se una a la vorágine del materialismo, del consumismo, del hedonismo, del libertinaje absoluto en cuestiones de moral, que sea, en fin, una comparsa más, que aplauda y mueva el pie al ritmo de la música que marca el maestro de marionetas. Pero no, amigos, la Iglesia no caerá nunca en ese pozo sin luz. La Iglesia está para anunciar a Jesucristo y a su cruz, para deslumbrar con la luz de Cristo a los ciegos que no son capaces siquiera de ver su mano en la oscuridad en la que viven. Esa es la razón de que la Iglesia perdure durante más de 2000 años de persecuciones en todos los ámbitos y será la única razón de que subsista hasta el final de los tiempos. Por eso el cristiano es libre en todas las acepciones de esa palabra, porque no se somete a nada que le quite su libertad. Incluso da la vida si es necesario antes que renunciar a Cristo, de quien emana la base, el sustento de su libertad. El cristiano es libre porque viaja ligero de alforjas, ligero de equipaje hacia su destino natural, que es la unión con su Creador. Porque libre de las ataduras del mundo, camina veloz por el camino que conduce al Padre. Porque no se asusta del martirio, si con eso consigue un atajo para llegar antes a su casa. Porque no le asusta la cárcel, porque ya vive en la cárcel de su destierro. Al contrario, si sufre en la cárcel del mundo por proclamar a Cristo, sería como cambiar una celda anodina por otra mejor, pues es la antesala del paraíso repleto de recompensas. El cristiano es libre, en fin, porque no tener que llevar a cuestas durante el camino de la vida nada que le entorpezca, ningún lastre que en el momento definitivo al que todos los hombres se tienen que enfrentar le haga no poder avanzar hacia el abrazo fecundo y perpetuo de la eternidad feliz y bienaventurada. Pues bien, amigos, con estas palabras llenas de sabiduría, entiendo, os dejo por esta edición de este podcast y os recuerdo la dirección de correo electrónico, pues si queréis enviarme algún comentario o sugerencia, y en los próximos podcasts lo comentaría de forma abierta con todos vosotros. Es tiempo y eternidad, todo junto, tiempo y eternidad, @lycos.es, lycos.es.